aterriza en Venezuela, de joropo y palmar. Cuando las maracas golpetean, sol empieza a bailar. Feliz aterrizaba de Ullera, hay que gusto le da. Al toque del cuatro su pollera solo quiere girar. Feliza, feliza, que te pisa, que no te pisa. Feliza, feliza, que se viene el pisotón. Feliza, feliza, que te pisa, que no te pisa. Feliza, feliza, que se viene el pisotón. Felisa que pisa Venezuela, ay no puede parar. Se le desbaratan las caderas cuando sale a bailar. Felisa gurisa bochinchera, que te voy a contar. Se le van enredando las piernas y pa'l suelo.